Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Gracias por acompañarnos esta mañana y adelante con el noticiero popular. Y los habitantes de Gaza, evacuados, se encuentran en zonas cada vez más difíciles. Esta nota de Los Angeles Times: Israel dice a los palestinos que huyan antes de bombardear intensamente una zona en el sur a medida que se amplía la guerra terrestre. Aviones de combate israelíes bombardearon intensamente el lunes una zona alrededor de Khan Yunis, en el sur de Gaza, mientras el ejército ordenaba evacuaciones masivas de la ciudad ante una guerra terrestre cada vez más amplia que está empujando a los palestinos a zonas cada vez más pequeñas del territorio asediado. El asalto ampliado planteó una opción mortal para cientos de miles de palestinos permanecer en el camino de las fuerzas israelíes o huir dentro de los confines del sur de Gaza sin garantía de seguridad. Los trabajadores humanitarios advirtieron que el movimiento masivo empeoraría ya la terrible catástrofe humanitaria en el territorio. Para agravar el caos, las redes telefónicas y de internet en Gaza volvieron a colapsar el lunes por la noche, informó el proveedor de telecomunicaciones palestino Paltel. La red se ha averiado varias veces durante la guerra, lo que ha hecho prácticamente imposible que los residentes se comuniquen entre sí o con el mundo exterior durante horas, a veces varios días, hasta que se repare. La guerra ya ha matado a miles de palestinos y ha desplazado a más de las 3/4 partes de la población del territorio de 2.3 millones de personas. Los funcionarios de salud palestinos dicen que el bombardeo ha matado a varios cientos de civiles desde que terminó el viernes una tregua de una semana. Los residentes dijeron el lunes que escucharon ataques aéreos y explosiones en Khan Yunis y sus alrededores durante la noche, después de que el ejército israelí arrojara panfletos advirtiendo a la gente que se trasladara más al sur, hacia la frontera con Egipto. Aquí hay una cita: el nivel de sufrimiento humano es intolerable, dijo Mirjana Sporharik, presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, durante una inusual visita a Gaza, y dijo, y cito: es inaceptable que los civiles no tengan un lugar seguro a donde ir en Gaza, y con un asedio militar en vigor, tampoco es posible actualmente una respuesta humanitaria adecuada. Y el Ministerio de Salud en la Gaza gobernada por Hamás dijo que el número de muertos en el territorio desde el 7 de octubre superó ya los 15.890, con más de 42.000 heridos. El ministerio no hace diferencia entre muertes de civiles y combatientes, pero dijo que el 70% de los muertos eran mujeres y niños y niñas. El portavoz del Ministerio de Salud, Ashraf Ghidra, dijo que cientos de personas han muerto o han resultado heridas desde el fin del alto al fuego, y muchas de ellas siguen atrapadas bajo escombros. El Hospital de los Mártires de Aqsa, en Deir al-Bala, recibió 32 cadáveres durante la noche después de los ataques israelíes en el centro de Gaza, dijo Omar Darawi, un empleado administrativo. Y un video de la prensa asociada mostró a mujeres llorando, arrodilladas sobre los cuerpos de sus seres queridos y besándolos. El sindicato United Auto Workers se convierte en el más grande de Estados Unidos en pedir un alto al fuego permanente en Gaza. Esta nota de Democracy Now: un manifestante se encuentra en estado crítico tras haberse prendido fuego el viernes frente al consulado de Israel en la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia. Las autoridades informaron que el manifestante nunca representó una amenaza para el personal del consulado y que el acto de autoinmolación fue considerado un acto de protesta política extrema. Mientras tanto, en la ciudad de Denver, el estado de Colorado, cientos de activistas judíos a favor del pueblo palestino y personas aliadas de su causa bloquearon el domingo el tráfico de la concurrida avenida Speer Boulevard, luego de que varias personas realizaran protestas durante una semana frente al Centro de Convenciones de Colorado, donde el Fondo Nacional Judío celebraba su Conferencia Mundial para Israel. 15 miembros de la organización Voz Judía por la Paz fueron arrestados tras haberse encadenado unos a otros en dicha avenida y haber detenido el tráfico durante más de una hora. United Auto Workers se convirtió recientemente en el sindicato más grande en pedir un alto al fuego permanente en la Franja de Gaza. De este modo, el sindicato se une al Sindicato Estadounidense de Trabajadores Postales, a la Asociación de Enfermería de California y al Sindicato de Docentes de Chicago, entre otros, para pedir un alto al fuego de Gaza. United Auto Workers también está creando un grupo de trabajo Desinversión y Transición Justa y analizando más de cerca, cito, los vínculos económicos que los sindicatos tienen con el conflicto en la franja. Y Estados Unidos está presionando a Israel para que evite más desplazamientos masivos y asesinatos de civiles, mensaje subrayado por Kamala Harris durante una visita a la región, y también dijo que Estados Unidos no permitiría la reubicación forzosa de palestinos fuera de Gaza o de la ocupada Cisjordania, ni el rediseño de las fronteras de Gaza. Pero no está claro hasta qué punto la administración Biden está dispuesta o es capaz de llegar para presionar a Israel para que frene la ofensiva, incluso cuando la Casa Blanca enfrenta una presión creciente de sus aliados en el Congreso. Estados Unidos ha prometido un apoyo inquebrantable a Israel, incluido el envío de municiones y otro tipo de ayuda. Israel ha rechazado las sugerencias de Estados Unidos de que se entregue el control sobre la Gaza de posguerra a la Autoridad Palestina, reconocida internacionalmente como parte de esfuerzos renovados para resolver el conflicto general mediante el establecimiento de un Estado palestino. Esta nota de Los Angeles Times, escrita por Shurafa y Magdi, que escriben para la prensa asociada. Y miembros del Consejo de Santa Ana continúan enfrentando presiones para adoptar una postura pública sobre el derramamiento de sangre en Palestina e Israel. La presión se produce tras el ataque de Hamas del 7 de octubre, que mató a más de 1,000 israelíes y tomó como rehenes a cientos, y los ataques aéreos de represalia de Israel, que hasta ahora han matado a más de 15,000 palestinos y desplazando a más de 1.8 millones de personas que viven en Gaza. Los concejales de Santa Ana y de Stanton son los últimos en unirse al debate. Los concejales de la ciudad, Jonathan Ryan Hernández y Benjamín Vázquez, propusieron cumplir una resolución en apoyo al pueblo palestino y exigir un alto al fuego sostenido e inmediato. Y aquí hay una cita, dice, no podemos hacer de la vista gorda mientras nuestros hermanos y hermanas de nuestras comunidades están sufriendo. Como servidores públicos, defensores de las políticas públicas, nos solidarizamos con nuestras comunidades palestinas aquí y en el extranjero, y nos unimos a la lucha por la liberación del pueblo de Gaza. Se lee en el informe del personal que los miembros del Consejo prepararon junto con un proyecto de resolución. La solicitud de Vázquez y Hernández podría convertirse a la ciudad de Santa Ana en la primera del condado de Orange en aprobar una resolución de este tipo. Otras ciudades de California como Richmond y Oakland ya han adoptado una postura similar. Y es posible que los funcionarios de Santa Ana no sean los únicos en el condado en hacerlo. Los funcionarios de Stanton también esperan considerar una resolución en apoyo a los palestinos y pidiendo un alto al fuego. Los líderes locales del Consejo de Relaciones Islámicas de Estados Unidos y la Liga Antidifamación dicen que ha habido un aumento de crímenes de odio e incidentes contra árabes y judíos a nivel local desde el ataque del 7 de octubre. En los últimos meses, las vigilias y manifestaciones en las calles de Irvine, Anaheim y Santa Ana y en otras partes del condado en apoyo a Palestina han sido algo habitual, dice la nota. También ha habido vigilias y manifestaciones en apoyo a Israel, la más reciente este domingo, cuando un grupo de residentes se manifestó cerca del muelle de Huntington Beach en apoyo a Israel. El debate planeado en el concilio se produce cuando los residentes del condado de Orange, hogar de decenas de miles de estadounidenses, judíos y árabes, exigen cada vez más a sus funcionarios electos que rompan el silencio sobre un conflicto extranjero que afecta a familias de todo el condado. El debate programado en Santa Ana se produce después de una tensa reunión en noviembre en la que la alcaldesa Valerie Amezcua intentó limitar los comentarios públicos sobre el tema cuando varios oradores pro-Palestina se inscribieron para hacer comentarios. Amezcua argumentó que los asuntos de interés internacional no estaban bajo la jurisdicción de su reunión. Ejerció su derecho como presidenta de excluir el tema del podio. Y esto provocó protestas por la libertad de expresión entre la multitud, a lo que la fiscal municipal Sonia Carballo dijo a los miembros del consejo que podían anular la decisión de Amezcua si contaban con una mayoría. Y lo hicieron. Los comentarios sobre Israel y Palestina continuaron en las semanas siguientes y más recientemente durante los comentarios públicos en la reunión del Consejo Municipal de Santa Ana el 21 de noviembre. el derecho de vivir en países pobres afectados por el calentamiento global piden ayuda al grupo del COP28. Esta nota de la jornada: introducir impuestos globales a los servicios financieros, el sector del gas y el petróleo y las industrias del transporte podría reunir cientos de miles de millones de dólares para que los países pobres se adapten y lidien con el calentamiento global, afirmó este lunes una destacada líder del mundo en desarrollo sobre el asunto del cambio climático. La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, se centró en cómo podrían los países pobres, con ayuda de países más ricos y financiamiento internacional, asumir los costos astronómicos de que el mundo se adapte al cambio climático, reduzca su impacto futuro y pague por las pérdidas y daños causados cuando los fenómenos como inundaciones, incendios forestales y olas de calor golpean a las comunidades. La Conferencia Climática de las Naciones Unidas, conocida como COP28, que está presidida por el director general de la mayor petrolera de Emiratos Árabes Unidos, dirigió su atención el lunes a cómo podrían costear los países en desarrollo los billones de dólares que los expertos calculan se necesitan para lidiar con el calentamiento global. Y bueno, dijo, y cito, este ha sido probablemente el mayor progreso en finanzas que hemos visto en los últimos 12 años, dijo Mottley a periodistas sobre los compromisos de financiar la transición a energía limpia, adaptarse al cambio climático y responder a fenómenos climatológicos extremos. El G20 de países industrializados y en desarrollo, responsable de 4/5 de los gases de efecto invernadero, dijo este año en Nueva Delhi que los países en desarrollo necesitarán 5.9 billones de dólares para 2030 para cubrir sus objetivos climáticos. Harían falta otros 4 billones de dólares para encarrilarlos para hacia la neutralidad de emisiones para 2050. Estados Unidos, el país más rico del mundo, nunca ha aprobado un impuesto global y los republicanos en el Congreso son reacios a aprobar nuevos impuestos, especialmente para financiar muchos programas e instituciones multilaterales. Y los países más pobres necesitan el dinero por adelantado para hacer posible las inversiones en energías renovables. Y los republicanos presionan por cambios significativos en inmigración y la frontera si Biden quiere más dinero para Ucrania. Esta nota de La Opinión dice: los republicanos no ceden nada en sus exigencias de endurecer la política migratoria y la vigilancia de la frontera a cambio de aprobar los recursos complementarios que el presidente Biden solicitó para Ucrania, Israel y el Indo-Pacífico. Los líderes republicanos de ambas cámaras del Congreso dejaron claro, todos a la vez, que no apoyarán la asignación de fondos complementarios requeridos por el presidente Biden si no hay cambios significativos en la frontera e inmigración. Mitch McConnell dice en un mensaje de los republicanos en el Senado, y cito: la seguridad fronteriza no es ajena a la seguridad nacional. Es esencial. Es hora de que los demócratas, dijo, se pongan serios. McConnell dijo en conferencia de prensa que su bancada insistía en cambios significativos en la frontera. Y dijo: para marcar el punto, espero por primera vez de que insistimos en cambios significativos en la frontera. En tanto, en respuesta a una carta de la directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, insistió en que la condición para aprobar los más de 100 mil millones de dólares requeridos por Biden para Ucrania, Israel y la frontera era hacer cambios en la política migratoria. Aquí hay una cita de Johnson y dice: expliqué que la financiación suplementaria de Ucrania depende de la promulgación de cambios transformadores en las leyes de seguridad fronteriza de nuestra nación, dijo Johnson en una carta. McConnell, cito, dice: el enfoque de los republicanos del Senado en aumentar la seguridad en la frontera no comenzó este otoño. Hemos observado durante 3 años, dijo, cómo la frontera se sumió en el caos bajo la presidencia del presidente Biden. Hemos instado a su administración a cumplir incluso con su responsabilidad más básica de hacer cumplir nuestras leyes de inmigración. Esta nota de La Opinión. El Ave María, tenía el agua florida, tu bendición tendría, que me aparte de todos los males, para que cuide toda mi vida. Y está lloviendo agua que inunda los campos, y está lloviendo agua que no sean llantos, que me alcance la vida, para tomarme un trago de agüita florida. Ale, ale, oye, oye, oa, oa, oa, oa, ayele, ayele, ayele, ayele, ayele, ayele, ale, ale, oye, oye, ale, ale, oye, oye, ale, ale, oye, oye, ale, ale, oye, oye. oye, agüita, yo. Agüita, oye, agüita, yo. Agüita, oye, agüita, yo. Agüita, oye, yo. Agüita, oye, yo. Agüita, oye, yo. Agüita, oye, yo. Agüita, oye, yo. Agüita, oye, yo. Agüita, oye, yo. Agüita, oye, yo. Agüita, oye, yo. Agüita, oye, yo. Agüita, oye, yo. Agüita, oye, yo. Oye, yo. Y las escuelas fracasan ante el suicidio de adolescentes. Y muchos de los sistemas destinados a ayudar a niños y niñas en crisis se han dejado atrofiar. Esta nota de Los Angeles Times. Y bueno, nos cuentan la historia de la joven Jeremy Naya Vives Osorio, Mía, como era conocida entre su familia, que murió en marzo, 8 semanas antes de cumplir 17 años y en el epicentro matemático de esta nueva estadística aterradora. Este año, por primera vez, la edad promedio del suicidio adolescente en el condado de Los Ángeles se redujo a 16 años, la más joven cifra jamás registrada. El suicidio ha sido una de las principales causas de muerte entre los jóvenes durante al menos el último medio siglo. Cuando nació Mía, esas muertes comenzaron a aumentar. Según datos nacionales, los expertos han luchado por explicar por qué. Las teorías incluyen Instagram, pubertad precoz, un acceso más fácil a las armas, reglas más estrictas para recetar antidepresivos y un mayor uso de anticonceptivos hormonales. Lo que sí saben es que la edad a la que los niños y niñas se suicidan ha ido disminuyendo, mientras que la proporción entre niñas y niños que se suicidan ha aumentado. En California, donde el suicidio adolescente ha aumentado más rápidamente que en la mayoría de los estados, la tasa entre las jóvenes afroamericanas y asiáticas ha sido la más alta entre los blancos, según datos del Departamento de Salud Pública de California. Y todos los niños, independientemente de su edad, sexo o raza, tienen más probabilidades de morir durante el año escolar que en los meses de verano, mientras que los suicidios entre adultos muestran poca variación de estacional. Debido a que estas muertes siguen el calendario académico y debido a que las hospitalizaciones psiquiátricas involuntarias de adolescentes suicidas se informan de verano a verano, Los Angeles Times analizó los datos del Departamento de Médico Forense del Condado de Los Ángeles por año escolar. En el Condado de Los Ángeles, 2/3 de las 3 docenas de estudiantes que se suicidaron desde el inicio de las clases a mediados de agosto de 2022 hasta la misma época de este año tenían 16 años o menos, una comparación con la mitad o menos de los que murieron en los 5 años anteriores. Y decenas de personas con enfermedades mentales son remitidas a servicios de care en los primeros 2 meses. Esta nota de el Register del condado de Orange. Los temores de que miles de californianos sin hogar serían rápidamente arrastrados a un tratamiento no deseado, en muchos casos, violan sus derechos civiles, dice esta nota. Esto no se ha materializado todavía. 2 meses después de este cambio de paradigma del estado de California en la forma en que se abordan las enfermedades mentales graves, donde los condados de Orange, Riverside y San Diego se encuentran entre los pioneros de este nuevo programa, ha habido más de 100 derivaciones al nuevo sistema de la ley CARE, dijo el doctor Mark Gailey, que es el secretario de la Agencia de Salud y Servicios Humanos de California. Dice, estamos viendo prácticas, innovaciones e ideas prometedoras en estos últimos 2 meses, dijo Gailey. CARE, que es para asistencia, recuperación y empoderamiento comunitario, exige que los condados brinden servicios como vivienda, tratamiento médico, medicamentos estabilizadores, atención clínica de salud conductual, asesoramiento y más a personas con esquizofrenia y otras afecciones. Estas personas a menudo quedan atrapadas en sistemas que no les atienden bien, dijo Gailey, entrando y saliendo de cárceles y centros de salud mental cerrados sin obtener lo que necesitan para estabilizarse, recuperarse e integrarse nuevamente a la sociedad. La ley CARE, dicen, permite a las personas preocupadas como familiares de personas con enfermedades mentales o a médicos, terapeutas, presentar peticiones ante el tribunal solicitando vivienda y otros servicios para estas personas, y requiere que los condados, en colaboración con los tribunales, garanticen estas prestaciones de servicios. Pero solo unas 100 derivaciones en condados que albergan a miles de personas gravemente enfermas, a las que CARE pretende ayudar, los más enfermos entre los enfermos, cuyas vidas corren graves peligros y quienes son los que probablemente han rechazado la ayuda. La experiencia inicial en Orange, el condado de Orange, en Riverside y San Diego, y otros condados que se han servido como conejillos de indias, confirma lo que los funcionarios ya sabían. Se trata de una población extremadamente difícil de alcanzar. Y dice Gailey, no hay duda de que no es fácil lograr un compromiso significativo y nadie esperaba que lo fuera. Estoy convencido de cuanto más lo hagamos, mejor lograremos este compromiso y va a ir mejorando. No es solo para las personas sin hogar o con enfermedades mentales, y para calificar las personas deben tener al menos 18 años, sufrir una enfermedad mental grave, no tratada, diagnosticada como un trastorno del espectro de la esquizofrenia u otro trastorno psicótico, no estar clínicamente estabilizado o estabilizada o en tratamiento voluntario continuo y en condiciones de deterioro, con pocas probabilidades de sobrevivir de manera segura sin supervisión. Un plan CARE tendría que ser la alternativa menos restrictiva para asegurar la recuperación y estabilidad de las personas. Los funcionarios enfatizan que el programa es voluntario, pero a los defensores de las libertades civiles les preocupa que las personas se vean obligadas a recibir tratamiento en contra de su voluntad. Hola, ¿sabías que Latino Health Access actualmente se encuentra ayudando a miembros de Cal Optima en encontrar una vivienda segura y estable? Además, ayudamos con el primer mes de pago de renta y el depósito de la vivienda. Para poder calificar, tienes que ser miembro de Cal Optima, tener alguna enfermedad crónica, mental o emocional, estar en riesgo de quedarte sin hogar o estar sin hogar. Si estás interesado o tienes preguntas, no dudes en contactar al 714-202-7516. Hola amigos de Radio Santa Ana, les habla Lexi del Centro Delhi, invitando a todos los de la comunidad para un desayuno con Santa Claus, donde se distribuyan juguetes y habrá recursos. Será el 16 de diciembre de 9 de la mañana a 12. Por favor, contacte a Jaime Márquez al 714-481-9615. Atentamente, el Centro Delhi. Pero eso ya torció y esta loca suciedad. rumba, bailan la rumba y la zumba, bailan guarachas sabrosón, el botecito y el danzón. Los chicos suaves bailan rumba, bailan la rumba y la zumba, bailan guarachas sabrosón, el botecito y el danzón. Los chicos suaves bailan la rumba y la zumba, bailan guarachas sabrosón, el botecito y el danzón. De Radio Santa Ana, les habla Lexi enviándoles una cordial invitación a las familias con niños de 6 a 13 años a nuestro campamento de invierno, diciembre 26 a enero 5, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Se puede registrar ya llamando a este teléfono 714-481-9603. Pregunte por Miguel Torres. Atentamente, el Centro Chauhai. Y muy recomendable el libro de Pedro Salmerón, La batalla por Tenochtitlán. No solo es un libro cargado de datos y precisiones, sino que el autor creó un narrador que va reconstruyendo los escenarios para poder situar en forma imaginaria los hechos. Estos hechos históricos que son construidos y reconstruidos con base en la suma de más datos y fuentes que fueron haciendo este hecho más preciso. Y aquí hay una cita, dice, leía Pedro Salmerón en 2015 en La Jornada, en su artículo La Guerra por la Historia, donde narra cómo se utilizan las herramientas elementales del quehacer histórico para construir verdades opacas e incompletas, como lo suelen hacer muchos historiadores a modo de casos como la construcción del libro de historia para quinto grado de primaria de 1992 por Héctor Aguilar Camín. Casos como los de Juan Miguel Zunzunegui, quien abiertamente afirma que no hubo exterminio indígena en la conquista, negando la diversidad étnica y pluricultural. Es por ello que el libro es muy recomendable, se vuelve creíble la narrativa entre dos visiones, como sucede en el diálogo que puede observarse con los diarios de Hernán Cortés y el contraste con las narrativas de otros personajes sobre el mismo suceso, pasando lo mismo con los datos acerca de soldados, armas, estados de salud, etc. Se puede observar desde otra escena a partir de las narraciones de otros personajes, no negando su existencia e imponiendo una verdad. Creo que ha sido una gran batalla por parte de Pedro Salmerón y sus textos acerca de los falsificadores de la historia, la lucha por generar una desmistificación a personajes y sucesos, como los observa en los textos de Sun Zuñegui, que muchas veces solo observaron el lado de la Inquisición. Y añade, creo, en la importancia que tiene la reconstrucción del hecho histórico para analizar diferentes versiones sin hacer juicios sumarios. Basta comprender la importancia de Emiliano Zapata para el movimiento zapatista y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional frente a las versiones de muchos católicos hablando de una revolución. Es por eso que me permito, dice el autor, hacer la recomendación del libro, y pienso que el texto no tiene la finalidad de encontrar al aliado o al enemigo, sino más bien a reconstruir un escenario que nos permita observar lo que nos cuentan que sucedió, poniendo en el camino otra narrativa que enriquece el modo de pensar. Entonces es muy recomendable el libro de Pedro Salmerón, La batalla por Tenochtitlán. Thank you. defendemos. Se van a llevar los niños, guerra sucia no ha parado del estado de Guerrero. Desde los años 70 no encontramos compañeros, 43 estudiantes, los hijos del mundo entero, con un